Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 28 en esta decimosegunda temporada desde el 105.7 de la FM, Radio Manises, Valencia. Bienvenidos al programa dedicado a U2 y saludamos ya pues a los compañeros del programa. Óscar Puchader, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Welcome también a Leo Catalán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nuestro amigo también, compañero, Carlos Miralles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a Raúl Cuello, a Pere Granel y a los amigos de U2 Chile que estarán próximamente con nosotros aquí en directo. Bueno, una semana marcada por novedades musicales. Vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy la colaboración de U2, o más bien, bueno, lo discutiremos con el rapero Kendrick Lamar. Que bueno, pues para muchos era un desconocido, para otros dirán, jolín, ¿cómo no conoces a Kendrick Lamar? Es uno de los raperos número uno en Estados Unidos y en todo el mundo. Y bueno, pues ha surgido esta colaboración en una de las canciones de su nuevo disco. Lo comentaremos en unos minutos. También vamos a escuchar la nueva versión de Red Hot Chili Peppers, que el vinilo saldrá este próximo viernes, el sábado, a la venta con motivo del Record Store Day, y debatiremos también acerca de ella. Escucharemos a Bono recitar un poema de Allen Ginsberg, repasaremos la agenda. Y acabaremos el programa con entrevistando a Estúpida Fregona, nuestros compañeros, pero de Pearl Jam, que hacen esta misma función en Pearl Jam, y hablaremos del Hall of Fame de la entrada de Pearl Jam la semana pasada. Bueno, para que el nombre de Estúpida Fregona es el nombre del club, ¿no? De la página web de los fans de Pearl Jam en España. Sí, eso es. Y bueno, para que no la conozca, os invitamos a que la descubráis. Yo supongo que el que ya le gusta Pearl Jam, la página la tiene obviamente la sabe en favoritos. Sobre, no me cabe ninguna duda. Hombre, tiene desde 1999, ¿eh? Ojo. O sea, que tiene más que nosotros. Por eso digo que tenemos. Nosotros empezamos en el 2000. Nosotros, imagínate. O sea que pues nada, este es el menú de hoy. Así que, si os parece, pues entramos ya directamente a las noticias y comenzamos. Yeah. Bueno, vamos a empezar el programa hablando de Allen Ginsberg, que bueno, fue noticia hace un par de semanas, pero en el anterior programa no tuvimos tiempo de hablar de él. No vale ahora hacer la pregunta aquí a mis compañeros del programa porque ya hemos estado hablando de él. Pero, ¿quién es Allen Ginsberg? ¿Qué relación tiene con U2? Y bueno, no tengo a nadie aquí para que me responda. Y bueno, si quiere alguien llamar, el 96153-1634. No vamos a dar tiempo a que llamen porque el programa va sigue adelante. Pero bueno, Allen Ginsberg es un poeta, o era un poeta americano, porque ya falleció en abril del 97. Era una figura destacada de la generación Beat, y en sus poemas, en sus relatos, pues hablaba pues que iba en contra del militarismo, del materialismo económico y la represión sexual. Bono, pues desde muy joven ya pues se hizo fanático, ¿no? Ya sabéis que es un apasionado de la lectura. Tiene muchos iconos, Bono en su mente, y uno de ellos fue pues Allen Ginsberg. ¿Qué relación han tenido desde la primera ocasión, que fue en el año 87 con U2 y con Bono? Pues bueno, ya he dicho una pista, en el año 87. Una de las canciones que forman parte de las canciones inéditas del 20 aniversario del disco de Joshua Tree, o sea, descarte. De las caras B, ¿no? Exactamente, una canción que un poco extraña, ¿no? Que se llama... Sí. Es que más que canción es un poema recitado, ¿no? Como sí, exactamente. Es, la canción se llama Drunk Chicken y América, y es precisamente pues uno de los poemas de Allen Ginsberg recitado por él mismo, titulado América, con una base de fondo de U2. Esto pues lo editaron y lo tuvieron como una canción pues ahí guardada en la chistera por si alguna vez hacía falta material. Sí, si fallaba en God's Country, ¿no? No sé, decidieron pues eso, colaborar con él en esa grabación, y ahí fue el primer contacto, ¿no? con Allen Ginsberg. Luego pasaron unos cuantos años, hasta el año 97, cuando volvieron a colaborar otra vez Allen Ginsberg, recitando, en lugar de un poema suyo, pues la letra de la canción Miami, del disco Pop. Hay un vídeo que lo podéis encontrar en internet buscando Allen Ginsberg Miami, U2, y bueno, supongo que lo habéis visto alguna vez. Ahora no, a lo mejor no caéis, pero entraré en YouTube y lo podréis descubrir. Y bueno, pues tenemos ahí a Allen Ginsberg unos meses antes de fallecer, porque el vídeo se publicó en el 97 y fue el año que falleció. Y fue el año que falleció, ¿no? O sea, fue meses antes, ¿no? De su desaparición. Y ahí podremos descubrir pues otra colaboración. Y ya el motivo de tenerlo hoy en el programa es porque Bono acudió a la Universidad de Harvard a una organización llamada Poetry in America para leer uno de los poemas más célebres de Allen Ginsberg, que se llama Ham Bam, y que va en contra de la guerra del Golfo. Lo escribió pensando en el momento de cuando ocurrió la guerra del Golfo. Y bueno, vamos a escuchar a Bono recitándolo hace un par de semanas, este poema, que es muy curioso. Aparte de escucharlo, lo vamos a poder escuchar ahora, pero luego también os invito a que entréis en YouTube y lo veáis cómo lo gesticula Bono, cómo lo expresa. Es que es literal, ¿eh? Es muy muy curioso, y lo vamos a escuchar aquí en Vértigo Radio. Hum bum. Hum bum them. Hum bum. Hum bum them. Hum bum. We bum them. Hum bum. We bum them. Hum bum. We bum you. Hum bum. We bum you. Hum bum. You bum you. Hum bum. You bum you. What do we do? Who do we bum? What do we do? Who do we bum? What do we do? Who do we bum? What do we do? Who do we bum? What do we do? You bum. You bum them. What do we do? You bum. You bum them. What do we do? We bum. We bum you. What do we do? You bum. You bum you. Whom bum? We bum you. Whom bum? We bum you. Whom bum? You bum you. Whom bum? You bum you. Why'd you bum? This is the best bit. Why'd you bum? We didn't want to bum. Why'd you bum? We didn't want to bum. Why'd you bum? You didn't want to bum. Why'd you bum? You didn't want to bum. Who said bum? Who said we had a bum? Who said bum? Who said we had a bum? Who said bum? You said you had a bum. Who said bum? Who said you had a bum? Who wants a bum? Who don't want a bum? Who wants a bum? Who don't want a bum? Who wants a bum? We don't want a bum. We don't want a. We don't want a. We don't want a bum. Who want a bum? Somebody must have wanted a bum. Who wanted a bum? Somebody must have wanted a bum. Who wanted a bum? Somebody must have wanted a bum. Who wanted a bum? Somebody must have wanted a bum. They wanted a bum. They needed a bum. They wanted a bum. They needed a bum. They wanted a bum. They needed a bum. They wanted a bum. They needed a bum. They thought they had a bum. They thought they had a bum. They thought they had a bum. They thought they had a bum. Saddam said he had a bum. Bush said he'd better bum. Saddam said he had a bum. Bush said he'd a better bum. Saddam said he had a bum. Bush said he'd a better bum. Saddam said he had a bum. Bush said he had a better bum. What'd he say he better bum for? What'd he say he better bum for? What'd he say he better bum for? What'd he say he better bum for? How'd he get rid of Saddam with a bum? How'd he get rid of Saddam with a bum? How'd he get rid of Saddam with a bum? How'd he get rid of Saddam with a bum? Saddam's still there building the bum. Saddam's still there building the bomb. Saddam's still there building the bomb. Saddam's still there building the bomb. Armageddon did the job. Gog and Magog, Gog and Magog. Armageddon did the job. Gog and Magog, Gog and Magog. Gog and Magog, Gog and Magog. Armageddon does the job. Gog and Magog, Gog and Magog. Armageddon does the job. Armageddon for the mob. Gog and Magog, Gog and Magog. Armageddon for the mob. Gog and Magog, Gog and Magog. Gog and Magog, Gog and Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog and Magog, Gog and Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog, Gog Magog. Ginsburg says, Gog and Magog, Armageddon, do the job. Ahí teníamos a uno. Yo creo que es un rapero. Más que un poema, es un rap. ¿Tú llevas una bomba? ¿Tú llevas una bomba? ¿Hace una bomba? Aquí bombardeamos. Nosotros les bombardeamos. En fin, un diálogo. ¿Quién bombardea? ¿Nosotros bombardeamos? ¿Y tú quién eres? ¿El bombardea? ¿Quién bombardea? ¿Quién yo bombardeo? ¿Tú me bombardeas? ¿No me bombardea? ¿No? ¿Yo bombardeo? Claro, como si hiciera las voces de un montón de personas. Pero aconsejo que veáis el vídeo. La verdad es que es gracioso, sobre todo cuando. Cuando se ríe Bono de cómo él mismo se expresa. Claro. Y la entrevistadora se ríe con él. De verdad, aconsejo que lo veáis. Sí, porque imagino que también él tendrá que interpretar, lógicamente, varios personajes o varias personas, ¿no? Y él mismo haciéndose la idea de cambiar la tonalidad de la voz para que se note diferente. Correcto, ¿no? Correcto, es eso. Es eso tal qué cual. Bueno. Decía que bueno, iba a ser como tener algo en la boca, ¿no? Tenía el temor, ¿no? De si se iba a equivocar cuando fuera a recitarlo, porque claro, se repiten muchas frases y dice que ese era el punto, ¿no? Que tenía el tema de recitarlo. Y bueno, comenta también antes de recitar el poema, pues eso, que es un enamorado de la poesía de Allen Ginsberg, que es alrededor del tiempo. Dice que se supone que se enamoró de él por América, que era un mundo nuevo para él. Y que en aquel momento le parecía tan diferente a Europa. Y bueno, pues ahí tenéis el vídeo y un enlace en Un 2 Valencia para obtener más información acerca del poema y bueno, de la historia de Allen Ginsberg con Bono principalmente. Luego podemos comentaros que bueno, tenemos ahora mismo en Dublín una exposición con motivo del 40 aniversario de la revista Hot Press. Se han publicado una serie de portadas de los más importantes de la historia de la revista. Hay una pared que está dedicada en exclusiva a U2 con todas las portadas en las que ha aparecido desde entonces. Está en Dublín, en el National Photographic Archive, en el Meeting House Square de Temple Bar. Está abierto de lunes a sábado de 10 a 5 y el domingo de 12 a 5. La entrada es gratuita y... ¿Hasta qué fecha está? Esa es la pregunta. Si se nos pilla, ¿no? Claro. Pues os lo diré ahora en unos minutos, porque creo que estará abierto un tiempo, pero esperemos que llegue hasta julio, ¿no? Que es cuando... Eso es. Hombre, lo bueno sería eso, ¿no? Que aprovechando que U2 vuelve a la ciudad a tocar, que estuviera abierto. Claro, estuviera un poco abierto, ¿no? Para toda la gente que va allí a verlos y la gente, sobre todo, musical. Y bueno, os preguntaréis, ¿dónde está el grupo? ¿Ha empezado ya los ensayos? No han empezado todavía los ensayos. Adam Clayton está en Japón. Hemos podido ver algunas fotos de él pues con visitando el país. Luego hemos visto también alguna fotografía de Larry, Bono y Diez, que están por el sur de Francia. Pues ya yo creo que ultimando sus vacaciones. porque la gran noticia de esta semana, y creo que para desgracia de U2, es que ya hemos podido ver parte del escenario de la gira de Joshua Tree, que se ha montado en el NRG Stadium de Houston. No sabemos todavía si es el sitio donde U2 va a realizar los ensayos. Parece más que sea un tema de ensayo, de preparativos, de lo que es el montaje del escenario. Porque claro, estamos hablando que están montado en Vancouver. La gira empieza, perdona, en Houston. Houston. Pero la gira empieza Houston, en Vancouver, donde empieza. Exactamente, bueno, con lo cual. Bueno, puede ser que ahora vayan ellos ahí a ensayar para conocer el escenario. Luego lo trasladen a Vancouver y continúen allí. Yo creo que sí. O solamente se hace en Houston para tema logístico y probar. Pero el es montaje. Que el tema logístico ya lo tendrían que tener organizado. No, bueno, están ahora. Ya están ahora, lo tienen 3 semanas ahora, sí, para probarlo, ¿no? Para probar el. Montar, desmontar. El equipo, ¿no? ¿Tiempos? Probar qué tiempo se tarda en montar, qué tiempo se tarda en desmontar, las piezas que puedan haber mal o no. Pues es tiempo de ensayos de eso, ¿no? Exactamente, el tema más de logístico, de montaje. Sí. Y luego yo creo que se trasladarán a Vancouver. O sea que de momento tenemos el escenario. El que no quiera saber cómo es, pues que baje el volumen ahora mismo de Vértigo Radio. Exacto. Vamos a hablar de ese, porque tú, Leo, lo has visto, las fotos del yo decía que el que no quiera, pues que baje el volumen, porque hay gente que es muy susceptible con esto. Vale, pues nada. Bueno, por que lo baje sí. Ya y que vuelva en 30 segundos. Aunque he visto fotos, sí. Vale. Hay que decir que no nos por tirar los faroles, pero aquí en Vértigo Radio se ha comentado más o menos cómo iba a ser el escenario y casi hemos acertado. Y tampoco tenía mucho misterio, ¿no? Tampoco. O sea, al fin y al cabo son porque 25%. La única duda que nos genera es el árbol, que es la pasarela pequeña que da al escenario. Vamos a comentar cómo es. En principio sería un escenario similar, con la evolución obviamente de 30 años, de lo que fue el escenario original del Joshua Tree, con las dos partes del árbol. O sea, bueno, el árbol realmente ocupando todo el escenario. Todo el escenario de fondo. Teóricamente eso se va a respetar. Obviamente aquí van a añadirle alguna pantalla, pero se va a ver lo que es el árbol. En el frontal del escenario. Sí. Y luego, como ya se vio en las entradas cuando salieron a la venta de Dublín, cómo iba a ser la pasarela, y tomando también como base o idea el logotipo de la gira, perdón, que es el árbol con su sombra, pues va a ser eso, o sea, el árbol en la parte principal de lo que es el escenario, y luego la sombra, que va a ser la pasarela. También con la forma del árbol. Claro. Entonces supongo que hará un efecto bonito desde la grada, ¿no? Ver el árbol grande en el escenario y luego la pasarela. Jugarán con todo eso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, entonces es lo que se ha visto, ¿no? Más o menos en los vídeos que han subido, que supongo que algún trabajador del pabellón o del estadio, pues igual ese tío ya no sigue trabajando. Eso no, ya, me imagino. Y no bueno. Uno, dos vídeos y los dos diferentes. Sí, sí, sí. De hecho, fue una página web de tema meteorológico la que puso la primera fotografía. Obviamente, cuando salió, se propagó por todos los sitios. Claro. Cuando se quiso dar cuenta que quitaron la foto de la cuenta, ya estaba en todos los sitios, con lo cual, un poco el misterio desvelado. Para lo que va a ser el escenario, pero bueno, quedan muchas cosas todavía por descubrir del escenario, de todo lo que va a ser el perfecto tema de luces y pantallas. En fin, promete, ¿no? Porque es un escenario grandísimo, espectacular. Escenario de estadio, es que estamos acostumbrados a ver U2 en los últimos años en pabellón. Ancho de campo de fútbol. Y verlo tan pequeñito, ¿no? Que claro, ahora vemos un señor escenario. Y nos llama la atención, ¿no?, el ver un escenario tan grande, ¿no? Pero bueno, es que bueno, la última gran gira de U2 fue con la garra, que era una cosa diferente. Claro. Y lo vimos en el medio del campo. Exactamente. Es un redondel, ¿no? Realmente la última en ese formato fue Vértigo Tour. Entonces cualquiera que haya ido a ver un escenario o un concierto grande, pues ha podido, por ejemplo, Coldplay utilizó también un escenario muy muy grande, ¿no? Sí. Pues no estamos acostumbrados a U2 a ver un escenario tan grande. Sí, porque, bueno, porque los últimos 6 años aquello, ¿no? No hemos visto a U2 desde Vértigo. Pues en un escenario de ese tipo. Exacto. Porque claro, la parte de atrás, ahí ya, no, ya se ha perdido el concepto. Claro, bueno, pero también falta meter en el escenario los instrumentos, los amplificados, sí, sí. Los equipos, todo. No, esto que estaba virgen total. Esto que ha salido ahora es una idea, ¿no? El esqueleto del escenario. El esqueleto, sí. Es la, pues eso, ¿no? El esqueleto. Bueno, la gente que ya ha vuelto a escucharnos, que no quería desvelarlo, ya no comentemos nada más. No, bueno, pues nada, vamos a escuchar rap. Seguimos diciendo. Rap del bueno, supuestamente, ¿no? Vamos a escuchar esa colaboración que ha traído algo de polémica porque algunos fans de Kendrick Lamar pues no se creían, ¿no? Que U2 pudiera colaborar con ellos. Se había especulado de cómo iba a ser la canción. Al final la colaboración se basa en un par de estrofas. Un coro ahí de principalmente de Bono, aunque en los créditos aparecen los cuatro miembros de U2. Voy a hacer una puntualización para aquellos que escuchen todo el rap, pero en el minuto 2.43 al 2.57 sale la estrofa de Bono, y luego del 3.56 al 4.11, al minuto 4.11, que es prácticamente el final, es el tema. Pero bueno, yo creo que esto hay que escuchar entero. Escucha entero, es como una puntualización. Pues nada, el disco se llama Damn y la canción se llama XXX, así que vamos Triple X, vamos a disfrutar de ella. America, God bless you if it's good to you. Throw a steak off the ark to a pool full of sharks, he'll take it. Leave him in the wilderness with a sworn nemesis, he'll make it. Take the gratitude from him, I bet he show you something, whoa. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that, X-rated. Johnny don't wanna go to school no more, no more. Johnny said books ain't cool no more. Johnny wanna be a rapper like his big cousin. Johnny caught a body yesterday out hustling. God bless America, you know we all love him. Yesterday I got a call like from my dog, like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing, way belligerent and drunk. Talking out his head, philosophing on what the Lord had done. He said, kid, can you pray for me? It's been a fucked up day for me. I know that you anointed, show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. If somebody killed my son, that means somebody getting killed. Tell me what you do for love, loyalty and passion enough. All the memories collected, moments you can never touch. I wait in front of niggas spot and watch him hit his block. I catch a nigga leaving service if that's all I got. I chip a nigga then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that. Ain't no black power when your baby killed by a coward. I can't even keep the peace. Don't you fuck up on the hours, it be murder in the street. It be bodies in the hour, ghetto burby on the street. Paramedics on the dial, let somebody touch my mama, touch my sister, touch my woman, touch my daddy, touch my niece, touch my nephew, touch my brother. You should chip a nigga, then throw the blower in his lap. Matter of fact, I'm about to speak at this convention, call you back. All right, kids, we're gonna talk about gun control. Pray for me. Damn. Wrapped and dragged with explosives, composed of disorder, sons and daughters, barricaded blacks and borders. Look what you taught us, it's murder on my street, your street, back streets, Wall Street, corporate offices, banks, employees and bosses with homicidal thoughts. Ahí teníamos esta colaboración que... Te digo lo que me ha parecido. Bueno, ¿puedes opinar? Sí, no, voy a opinar. No, pero a ver qué dice. No, no, pues ya sabes, voy a decir lo que me ha parecido. Sí, sí. Pues como que el que va andando por un edificio y tiene ganas de mear y entra al patio de tías y se equivoca y dice, ay, perdón, y se va. ¿Eso te ha parecido? Sí, hostia. La colaboración de Bono y de Udos en este. No caso. Sé, lleva un ritmo de canción y luego cuando entra Bono hace totalmente. Sí, otro. Varía, o sea, mucho. Hostia, como. ¿Qué hago aquí? Ah, bueno, pues, esa sensación. Pero tú estás hablando de lo que es la canción en sí. Sí. Bueno, ya, bueno, de escuchar Fez, por ejemplo, también tiene ese rollo de cambios. No, yo me refiero más al tema de lo que la parte en la que colabora U2 o... Sí, ahora no. Es un poco... una colaboración un poco extraña, ¿no? Aunque, por lo visto, hay gente que está muy... muchos fans que les... que es una de las mejores canciones. No, gente que del mundo del rap... Es una de las favoritas del álbum. Sí, que también cuenta con la colaboración de Rihanna, ¿eh? Sí, no todas las canciones. No todas. Bueno, estamos hablando de uno de los raperos más importantes, ¿no? Unidos. Sí, tiene como dos sentidos, ¿no? Como luego, boom, y se aplana sí. Y la voz de uno como lo calma. Empieza muy heavy, muy duro y luego... Sí. Es rara, a mí es rara. Bueno, ¿qué viene ahora? Espérate, que no te escuchamos. A ver ahora. Que digo, que qué viene ahora. Ahora vamos a también a rajar un poquito también de U2. ¿También? Venga, va. ¿O qué vas a decir? No. Opinión de Raúl Cuello, ni fu ni fa la canción del rap. Ni fu ni fa. Bueno, todos sabemos lo que le gusta el rap a Raúl, también lo tenemos que decir, ¿no? O sea que... Y bueno, como viene siendo... le gusta el Madrid a Javi, por lo menos. Bueno, enhorabuena al Real Madrid, esperemos no ha ganado nada. Que el Barça, también el Atlético de Madrid y el Barça se bloque también. Bueno, hay que dar. Bueno, como viene siendo tradición y habitual desde el año 79, de cuando U2 publicó su primer single, el locutor irlandés David Fanning, pues ha sido el encargado de estrenar la nueva versión de la canción Regimen in Town de U2, que... Como decimos, pues en esta versión 2017 creada por Steve Lillywhite, pues saldrá a la venta el próximo sábado en el Record Store Day y luego también en la edición 30 aniversario del Joshua Tree. El estreno tuvo lugar el pasado fin de semana en su programa de la cadena irlandesa de 2FM de radio. Y bueno, podéis escuchar el programa completo, tenéis el enlace en U2 Valencia. Y vamos a escucharla y luego opinamos de cómo queda al final esta nueva mezcla de Regimen in Town. We'll be right back. ¿cómo os quedáis con la versión? A mí me gusta mucho. Yo lo que destaco, que a mí es que no me termina de convencer los teclados que suenan de relleno. El viento sí, pero los teclados me suena demasiado, no sé, una pueblecita, la feria de pueblo, en fin, no me gustan esos teclados. A mí personalmente, personalmente, pero cada uno tiene su opinión. A verbena de pueblo. Es, vale. Ya está, ¿qué es eso? ¿Al Riddle pollo frito? Sí, algo así, algo así. Porque ha sido el Lily White. Lily White. Él es, efectivamente. Sí. Seguramente que desde su estudio de ahí en Yakarta. Sí, eso es. ¿Nada más? Se bajó a Kentucky y... No, no echáis aquí... Opinión, la voz de Bono, uh-huh. Una mezcla de 87 con... Yo creo que no. Sí. ¿Tú crees que no? A mitad de las estrofas... ¿Qué es? ¿Un copy-paste? ¿Pensáis que es un copy-paste? Sí, con un poquito de arreglo de guitarra al principio y... vamos a ver. ¿Tú has estado...? No, o sea... Habría que ponerlo otra vez, pero no tenemos más tiempo para el programa. Lo que es el estribillo, el momento en que Bono hace la estrofa principal del estribillo. El la entonación alta, esa es la de siempre. Esa es la voz del 87. Eso es del 87, lo que son ahora. Esto. Es la misma, ¿vale? No, yo no digo que sea la misma. Ahora, ¿quieres decir que Bono no puede llegar a hacer el mismo tono? Para la grabación, no te digo para el directo, no para la sé, grabación. Pero... No, pues entonces ya está. Coño, pues entonces es que no estáis aquí poniendo a caldo, o sea, vamos a ver. ¿Vosotros pensáis que llega allí a la grabación, a los estudios en Nueva York y dice, no, es que como no llegó el estribillo, vamos a coger la del 87? Bueno, no sé cómo sería. Por favor, no sé cómo sería, no sé, pero... Poneros en la piel de los amigos, date una vuelta. Que la versión nueva, no sé, tío, me parece un poco... Date una vuelta, Oscar, por las redes sociales. Ya, no, lo que puede decir la gente, sí. No, es que el 95% de la gente opina que el estribillo es... La parte que se grabó en el 87. Pero puede ser perfectamente que él llegue a ese mismo tono. ¿Que él ahora puede llegar a ese tono? Pues no digo que no. Pero al final lo que han metido en esta mezcla es un batiburrillo de voces. No es la voz 100% de Bono de ahora en toda la canción, que es la pena, ¿no? De esto, claro, que no. Te digo que... Y luego, aparte, también es muy complicado el volver a hacer un tema que ya publicaste hace 30 años. Y encima en el mismo palo, ¿no? Porque sí, le han añadido, claro, como tú dices, algún instrumento más. Es que muy complicado. No sé hasta qué punto ha sido acertado, ¿no? El volver a grabar esa misma canción. Yo he hecho la prueba en casa, dos reproductores, mismo corte, probarlo. Yo sí, no sé qué suena, probarlo. Se nota. Se suena. Se nota. Además, ¿y el comentario probarlo que hacía Lily White vía Twitter? No, ¿a qué te refieres? Sí, que tenía que expresarlo de otro modo, Bono, actualmente, la canción. No sé, no lo he leído, pero sí, claro. Este próximo fin de semana, en el programa otra vez de Dave Fanning, va a estar Steve Lillywhite hablando de la canción, y seguramente saldrá este tema. O sea, le preguntarán si realmente es la ha grabado, claro, toda. Si es una mezcla de los dos. Claro, pues no creo que lo diga, él dirá que lo ha grabado. Que a lo mejor ha grabado y con arreglos hoy de hoy en día hacen que el volumen suba, que el tono suba, que todo saber. En fin, ahí está el debate en las redes. Saldremos de dudas básicamente el 12 de mayo. Ah, bueno, ojo, ¿eh? No vayamos con las expectativas del bozarrón del 87, porque yo creo que no lo vamos a encontrar, ¿eh? No, pero vamos. De hecho, en esta versión hay una parte en la que Bono recita, no llega a cantar. En fin, ojo, con la nueva gira, yo creo que va a ser espectacular, va a estar alucinante, pero no esperemos esa voz descomunal, ¿no? Del 87, porque claro, es... Claro, no la tiene. Es muy complicado. Pero bueno, la voz que tiene ahora a mí me encanta también, o sea que una cosa por la otra. En fin, no nos enrollemos más, vamos ya con la agenda, con nuestro amigo... ¿No? ¿Perdón? Cambiamos el turno. Ah, vamos con... Miguel Loud. ¿Y Miguel Loud? Pues nada, adelante. She feels like Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Imagen Loud. Hoy, como os comentábamos la semana pasada, vamos a hablar de la entrada en el Rock and Roll Hall of Fame de Pearl Jam. Y bueno, pues la verdad es que, como todos sabéis, es uno de mis grupos favoritos. Lo que no lo sabe, pues vamos, es porque no los escucha mucho, desde luego. Pero vamos, de siempre ha sido así. De hecho, ahí tengo unos cuantos especiales en la página web. Bueno, como os informábamos la semana pasada, el 7 de abril, pues, bueno, nuestro maravilloso grupo Pearl Jam entraba con todos los honores del mundo en el prestigioso Rock and Roll Hall of Fame. Quiero matizar que ha entrado con todos los honores, ya que la premisa para poder entrar en el Rock and Roll Hall of Fame es que el primer disco álbum editado tiene que tener 25 años y que, bueno, a partir de eso, pues se hace una serie de votación para la invitación de las bandas, y en la que, bueno, grupos, por supuesto, los grupos tienen que tener 25 años. Y en el que Pearl Jam ha ganado en esa votación. Y debo aclarar que en la lista habían grupos tan importantes como incluso Depeche Mode, que lamentablemente lo tendrá que volver a intentar el año que viene, porque, bueno, la votación fue claramente a favor de Pearl Jam. Es decir, verdad, Depeche Mode también es una de mis bandas favoritas, como no, y en honor de la verdad tengo que decir que voté a ambas bandas. Esa es la verdad. Porque esa votación es de ahora reciente, porque yo antes no, sí, recuerdo que se votara. Sí, esa votación hace unos meses y... No, me refiero que en años anteriores no recuerdo yo que se votara. No recuerdo yo exactamente. Yo, cuando vi las dos bandas que optaban a la opción, sí que vi la posibilidad, entonces sí que voté. Pero vamos, años anteriores no sé cómo funcionaba exactamente. Pero bueno, la verdad es que, en fin, la velada fue en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, y el resto de galardonados que entraron en el Hall of Fame, pues fueron la ELO, la Electric Light Orchestra, Joan Baez, Journey, Tupac Shakur, Yes y, por supuesto, Pearl Jam. Y bueno, pues nada, como anunció la organización, solo entrarían a formar parte del Salón de la Fama los miembros originales y los actuales. Y en este caso, pues fueron por parte de Pearl Jam Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McReady, Jeff Hammond, Eddie Vedder y Dave Grohl como primer batería. Y también, por supuesto, invitaron a los que habían sido miembros o que no son oficiales, y estuvieron Jack Irons y Bon Gaspar. Pero para ello, qué mejor que hablar con el club de fans y con Estúpida Fregona, esta fantástica página web que se dedica a Pearl Jam desde 1999, que lleva ya unos cuantos años en la carretera hablándonos de Pearl Jam. Y tenemos al otro lado de la línea a Víctor, webmaster de Estúpida Fregona. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a Vértigo Radio. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, estarás contento, ¿no? Por la entrada en el Hall of Fame. Sí, hombre, siempre, quieras que no, cuando a tu banda favorita le otorgan un premio, aunque muchas veces la gente puede opinar más a favor o en contra de todos estos reconocimientos y demás, pues a mí personalmente, por lo menos, siempre hay un punto de orgullo de una banda a la que sigues desde hace muchos años y que, bueno, de una manera también te reconocen a ti como fan de una banda. Efectivamente, así es. Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo fue el origen de formar Estúpida Fregona, porque recordemos que, vuelvo a repetir, es de 1999. ¿Cómo surgió la idea de hacer la página web? Pues surgió, yo por aquel entonces, pues entró el gusanillo de ver cómo se creaban páginas web y tal, y creé una pequeña página. Y en aquellos años, pues estaba muy de moda los chats de IRC, que no sé si llegasteis a conocer alguno de vosotros, quizás. Sí. Y pues había uno dedicado a Pearl Jam, y pues allí nos juntábamos mucha gente a charlar sobre el grupo. Y había otro chico que yo no conocía personalmente, que también tenía otra pequeña página. Y nos juntamos entre los dos a montar una página, pues un poco más en condiciones, intentando llevar noticias de manera más periódica, y allí creció y nació Estúpida Fregona, en un chat de IRC, en el cual pues todavía hay mucha gente que mantenemos la amistad desde aquel entonces. Claro, sin duda. Y creamos Estúpida Fregona en honor a la Bueno, di, para los que no lo sepan, el significado de Estúpida Fregona, porque es... Sí, bueno, Estúpida Fregona es simplemente... La última canción del disco Vitalogy, de Pearl Jam, que es del 94, pues, bueno, es un nombre bastante largo, casi impronunciable, y la traducción habitual que se hace, bueno, la abreviación que se hace en inglés es Stupid Mob, que es Estúpida Fregona, simplemente en castellano. Y de ahí un poco, pues, darle un nombre que fuera en castellano y que tuviera relación con la banda sin ser muy, muy claro y directo. Sí, que hubiera que buscarlo, ¿no?, para encontrarlo. Sí, sí, sí. Que solo los muy fans supieran de, sin tener que buscarlo, de qué se trataba. Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuéntanos cómo fue el relato realmente de lo que ocurrió, ¿no?, el 7 de abril. Pues bueno, como bien has comentado, pues eso, entraron en el Salón de la Fama, pues eso, después del 25 aniversario de su primer disco, y aquello fue, pues, bueno, tuvieron que improvisar un poco sobre la marcha, porque el que les iba a dar el discurso de bienvenida en el Hall of Fame iba a ser Neil Young, pero por problemas de salud, a falta de 3 días, no, bueno, tuvo que cancelar la asistencia, y pidieron a David Letterman, el famoso presentador de televisión, que les hiciera el discurso de entrada. Y pues eso, una vez que les hizo el discurso, pues subieron allí todos los miembros originales, como habéis comentado, y los actuales del grupo a recibir el galardón. Hicieron, pues cada uno de ellos, un pequeño discurso típico de agradecimiento a prácticamente todo el mundo, familia, amigos y demás. Y bueno, pues allí, pues como os podéis imaginar, pues al final Eddie Vedder fue el que, entre comillas, tuvo un mayor protagonismo en los discursos, el que se extendió más en sus palabras para agradecer a todo el mundo. Muy bien, bueno, y concretamente, pues Eddie, me imagino que aparte de agradecer, metería leña en algún sentido, ¿no? Sí, como siempre Eddie, pues siempre mete su puntilla política y social de actualidad, y bueno, sin llegar a mencionar directamente a Trump, pues vino a hablar del cambio climático y de las fake news famosas del presidente de Estados Unidos, que fue el inicio de su discurso y demás, y luego pues ya pues sí que dio paso a hablar de la importancia de la familia, de la amistad de los miembros de la banda, y sobre todo yo creo que dio muchas las gracias en especial a Jack Irons, que fue miembro de Pearl Jam, batería de Pearl Jam, pero fue el que realmente presentó a Eddie Vedder, a Jeff Amen y a Stone Gossard, y de ahí, pues gracias a aquella... ¿Fue el que le hizo llegar la maqueta? Sí, fue el que hizo llegar la maqueta, una maqueta con 3 canciones que habían grabado Jeff Amen, Stone Gossard, Mike McCready y Matt Cameron en aquel momento, y le hicieron llegar esa maqueta a Eddie, pues en apenas unos días puso letra a esas 3 canciones, y le pidieron que no perdiera un instante y se subiera a Seattle desde California para poder hacer una prueba en directo, y de ahí surgió todo. Y ahí tenemos el resultado de esa prueba, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Madre mía, qué maravilla. Desde luego. Muy bien, bueno, me gustaría también que comentases el tema de los baterías, y bueno, pues porque han estado prácticamente todos, ¿no?, los baterías, que son el instrumento que más ha variado en Pearl Jam a lo largo de estos casi 30 años de trayectoria. Sí, sí, la verdad es que pues han pasado bastantes baterías por el grupo, han pasado un total de 5 baterías, porque aunque Matt Cameron, que es el actual batería del grupo, bueno, desde el año 98, realmente fue el que grabó las primeras demos con ellos, pero en aquel momento era batería de Soundgarden, y fue el que grabó las demos con ellos, mientras buscaban un batería para el grupo, que fue en aquel caso Dave Grusin, pero que apenas estuvo poco más de un año, quizás ni llegó, probablemente desde que empezaron a ensayar y grabaron el primer disco TEM, pues luego, pues por temas personales, que tenía adicciones y demás, pues él mismo decidió dejar el grupo, y bueno, y a raíz de eso pues apareció en escena otro batería que quizás es el menos conocido, que es Matt Chamberlain, que apenas estuvo unos meses, pero que tiene el honor, por así decirlo, de aparecer en el vídeo de Alive. Vaya. Así que estuvo unos meses, pero también le surgieron otras ofertas profesionales. De hecho, bueno, fue el batería de la banda del Saturday Night Live de la televisión americana. Y fue el que a su vez presentó al resto del grupo a David Fabrutis, que probablemente sea el que más echa en falta la mayoría de los fans, ya que fue el batería que estuvo en la época más dorada del grupo, por así decirlo, que grabó en los discos de Versus y Vitality, pero que también por temas personales con algunos miembros del grupo pues se vio forzado a abandonar la banda. Y nada, ya. Y en aquel momento, pues ya estaba a punto de aparecer el disco de Vitalogy. Y fue el propio Jack Irons el que en un principio presentó a Eddie Vedder al resto del grupo, el que asumió durante prácticamente 4 años los mandos del grupo desde la batería. Muy bien. Oye, es verdad que cuando surgió el momento, cuando escucharon la maqueta tocada, o sea, cantada por Eddie, el resto de la banda fue uno de los que les dijo a la banda que no dejaran pasar la oportunidad de que viniera Eddie, fue Chris Cornell, ¿no? Sí, bueno, Chris Cornell... Que son, la verdad es que son súper amigos, ¿no? Las dos bandas, desde luego. Siempre ha estado súper cercano a todos los miembros de la banda, porque Chris Cornell era el que en aquel tiempo, bueno, un poco antes, era compañero de piso de Andrew Wood, que era el cantante de Mother Love Bone. Y ese grupo en aquel entonces era al que pertenecían Jeff Amen y Stone Gossard. Por lo tanto, siempre ha estado muy unido a ellos. Recibieron la maqueta y yo creo que todos se dieron cuenta de que no debían dejar pasar esa oportunidad. Le pagaron, yo creo, un billete de avión a Eddie Vedder para que estuviera, porque él estaba en California, Eddie Vedder, si no me equivoco, ¿no? Sí, él vivía en California. ¿Qué canciones llevaba la maqueta? Llevaba Alive, Even Flow y ahora me pillas. Con Alive y Even Flow, casi nada. ¿Desconocías? sí, nada, sí, nada. Muy bien. Sí, claro. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Y los próximos shows? Bueno, Temple of the Dog va a girar por Europa al final. Pues no está previsto. No se sabe nada, no hay ningún rumor. Había rumores, pero hace ya unos meses, cuando estaba la gira de Temple of the Dog por Estados Unidos, sí que hubo algunos rumores, porque Mike McCready sí que dijo, pues estaría bien girar, si esto nos funciona aquí bien en Estados Unidos, podemos ir a Europa y tal. Pero se quedó aquello en el aire y yo creo que de momento no hay nada previsto. No. De hecho, los siguientes pasos naturales del grupo deberían ser ponerse a grabar un disco que ya hace tiempo que ya toca, ¿no? Que les echamos en falta. Ya va camino de casi 4 años. Sí. Y yo creo que será el siguiente paso natural. Después de que Eddie Vedder termine sus giras en solitario. Eso es. Muy bien. Oye, pues Víctor, muchísimas gracias por haber llamado y habernos contado tu experiencia en el Rock and Roll Hall of Fame y Pearl Jam. Y bueno, te emplazamos, por supuesto, a próximos programas que hagas sobre Pearl Jam, porque ya te digo, sobre el próximo disco que espero que salga muy pronto, haré una especial. Bueno, y hay mucha relación entre ambas bandas. Por supuesto, sí, podríamos estar aquí todo el programa hablando de las dos bandas, y cómo no, Bono y Eddie Vedder, por supuesto. No cabe duda. Muy bien. Pues nada, lo dicho, os emplazamos a próximos programas y muchísimas gracias por haber entrado aquí en directo. A vosotros, cuando queráis. Muy bien, un abrazo a toda la gente de Estúpida Fregona. Un saludo. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, ya nos vamos a dejar ya con Alive, como no, de Rock and Roll Hall of Fame. Venga. Ladies and gentlemen, again on drums right here, Mr. Dave Cruzan. We'll be right back. me ha tocado para el final. Uy, pues nada, pues deciros que esta semana no hay tributos sudos, pero bueno, sí que me gustaría... Descansamos, tranquilo. Descansamos, por, pero... Por eso estás el final. Eso es. Pero comentaros que, dando una vuelta por la web de U2, hay entradas disponibles, tenéis entradas disponibles, el que pueda acceder al LEG americano. ¿Disponibles para...? Tanto para el LEG americano como al LEG europeo. O sea, hay o sea, que quedan entradas fechas, todavía a la venta, sí, del hay conciertos. Entradas y paquetes. Hay que decir que los precios varían a partir de los $100 o 100 euros en adelante, lo que quiera gastarse ya uno. Pero yo creo que son más entradas de reventa, de gente que no va a ir. Y, sí, y como en Estados Unidos se permite la reventa y en parte de Europa también, pues sí, lo que vamos a encontrar son entradas realmente de reventa, ¿no? Y luego las entradas que van con los paquetes de viajes y todo esto. Exactamente. Por eso he dicho que a partir de $100 lo que uno se pueda gastar. Deciros que quedan 2 semanas ya para el próximo sábado 29 de abril con, bueno, la banda. Dos semanas, no, menos. Una semana ya. Semana y pico. Semana y media. Y media. En la sala Rock City de Almácera, las entradas, como llevo comentando todas las semanas anteriores, en Disco Harmony, Amsterdam, en Nuevo Centro y en el Café Lola. Y a través de Ticketea, a través de internet. Creo que reventa no hay de momento, pero... No. ¿De qué? ¿Del tributo? Bueno, todo se andará, ya verás. Cuando hayas hablado, luego me lo dices. Sí, exacto. Y por último, pues una sorpresa que nos hemos llevado. El próximo mes viene muy cargado. Vamos, chicos, nos vamos. Muy, mira, cargado, mira. Muy cargado de tributos U2 y tendremos una visita internacional en nuestro país de una banda tributo U2. Perfecto. ¡Viva Pearl Jam! Hasta ¡chao! Luego. ¡Chao!